Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Se está despertando y no entiende qué pasa afuera. Estamos arrancando con esto que es ¿Quién fue? Radio Box 102.9 desde el corazón de Quilmes. Levántate, no tengas miedo, se hizo de noche de golpe, pero hay que levantarse. Prepárate el mate, prepárate el café, prende la radio, compartí el link y vamos, que así arrancamos. De quién fue y sé parte del cambio. Escucha. Así banda, quiero escuchar este tema. Escucha, te lo dejo escuchar. We'll se nubló. Se está cerrando, como se puso como negro de golpe. Pero acá estamos escuchando y es de día. La música te inspira, la música te lleva a otro lado. Saben que yo mucho, hace un tiempo que escuchaba estas canciones y no le había dado bola a la letra. Y allá cuando puse a prepararme el programa, resultó ser que tenía una letra muy, muy interesante. Como los compositores, en cada vez que escriben, sacan una parte, ¿no?, de ellos, empiezan a componer. Y en la canción nos dice, ¿no?, no hay nada peor que un hombre creado por otro hombre. Y cuando nace esta canción, esta composición, era al principio de los 80, donde empezaba este auge de la tecnología, los celulares. Entienda que para esa época no había YouTube. Y explicaba, ¿no?, esta insanidad de la tecnología, esta cosa tan insana de imponer ahora de una forma masiva cómo se debe pensar. Era muy realmente la letra, cuando era muy visionaria, ¿no? Es como que la veía venir todo lo que iba a pasar. Hoy comemos lo que masivamente come todo el mundo, nos vestimos, consumimos, pensamos como lo hace la mayoría. Entonces realmente estamos siendo creados, transformados por otra misma especie tan finita como nosotros, y no nos damos cuenta que estamos siendo muchas veces reseteados, reformados, transformados por personas tan finitas, tan limitadas como nosotros, sin darnos esa posibilidad de expandirnos y abrirnos a algo mayor, por alguien mayor. Y la canción nos decía esto, ¿no? Y decía, hay algo, fuimos creados por algo mayor, pero sin embargo nos estamos dejando crear por un hombre, porque somos, no hay nada peor que ser creados por otro hombre, dice la canción, que no les voy a decir de qué se trata, porque es martes y estamos en la sección de buenas noticias. Me tenés que decir qué está sonando y te llevas un desayuno. Contame que esta es re fácil. Esta es muy fácil. En la sección de las buenas noticias, hoy tenemos una propuesta de la marca de productos de limpieza Natulim, que dice Green Friday. Green Friday, viernes verde, en vez de Black Friday, es el Green Friday, de Natulim, una campaña que transforma las compras en un acto consciente y solidario. En una sociedad donde el consumo desmedido es la norma, Natulim, en lugar de seguir la tendencia del Black Friday, que hablábamos recién, ¿no? Estamos en una temporada de la humanidad donde ahora la propuesta es ver quién corrompe más. La propuesta del día a día de la sociedad tiene que ver con ver quién rompe más las reglas, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que juegan a favor. En este caso, ellos dicen, ¿no?, en vez de hacer un Black Friday y producir algo que quede en el vacío y solamente en el consumo, hagamos algo que ayude un poquito al mundo, al ambiente. Y es en una sociedad donde el consumo desmedido es la norma, Natulim, en lugar de seguir la tendencia del Black Friday, lanza su Green Friday, una campaña que transforma las compras en un acto consciente y solidario. La marca española de productos de limpieza sostenible Natulim ha decidido marcar la diferencia con una propuesta que combina innovación, responsabilidad y solidaridad. Ofrecerá descuentos del 30% en toda su gama de productos y transformarán las compras en donaciones para organizaciones que trabajan por un futuro mejor. Bueno, muy buena la propuesta, los animo que se meten, quieren comprar productos de limpieza, tener ahí para guardar los que hacen las compras mensuales, te metes y pones Green Friday y te van a aparecer estas oportunidades para poder colaborar con la buena iniciativa de romper esta regla del consumo tan desmedido, sin lógica, sin responsabilidad y sin ser solidarios, ¿no? El otro día escuchaba, que está muy seguido, no sé si ustedes lo ven en YouTube, esta publicidad que me hace, a mí me genera un ruido tan loco. Y dice, no hay que prohibirlo, sino hay que darle lugar a que las personas lo hagan conscientemente. Y era por el cigarrillo, ¿no? El tema del cigarrillo. Decían, hay que prohibirlo, hay que... Nunca estuvo prohibido el cigarrillo. Siempre fue una decisión propia cuidarse o no cuidarse. Hoy te animo a que te despiertes y que si estás ahí atado al cigarrillo, atado a algún vicio, que hoy te animes y te propongas por lo menos reducir la cantidad de horas de consumo de eso que es tan nocivo para tu salud. De eso que vos sabés que estás haciendo que está mal. Te animo a que puedas... A que puedas avanzar paso a paso. Te animo a que puedas desafiarte hora a hora, que puedas una cantidad de horas sin ese consumo, que hagas ese ayuno donde te puedas superar a vos mismo sin caer en este estado de frustración de decir, hey, no, un día no puedo. Probá, porque una hora a la vez, un segundo a la vez, un bocanado de aire a la vez puede desembocar en vos la esperanza que está en vos, pero que está apagada por la palabra que vino y que te dijo que no ibas a poder, por el pensamiento oportunista que te dice que no vas a poder, o que para qué lo vas a hacer si vas a volver a caer, ¿no? ¿Para qué lo vas a intentar? Ese tipo de pensamientos, como hablábamos, que vienen disfrazados de pensamientos, pero son sentimientos, son emociones oportunistas que quieren ocupar un lugar y quieren trabar, ¿sabes qué? Los planes que están dispuestos en tu vida. Hoy vamos a charlar sobre los planes. ¿Cómo sabemos si estamos en el plan que estaba escrito para nuestra vida? En ese plan perfecto. ¿Cómo son esos planes perfectos que Dios tiene para nosotros? ¿Te animás a descubrirlo conmigo? Te dejo aquí, ya están mandando los mensajitos de algunos que se van despertando, otros que están ahí dando vuelta. Y te animo a que puedas responder la consigna que tenemos para el día de hoy. Y la consigna nos dice lo siguiente: ¿cuáles son tus planes para este cierre de año? Contame, mira, te queda, ¿qué estamos? 26. ¿Cómo gusta? Qué bueno que está, loco. Está nublado, fue, está lloviendo, pero ponete a bailar. ¿Cuáles son tus planes para este cierre de año? No te estoy diciendo cómo son tus planes para de acá a 5 años. No, no, no. Conciso, cortito. ¿Cómo quieres cerrar el año? ¿Cuál es tu plan? Te animo a que vayas compartiendo el link, que te conectes, que prepares ese rico mate, que despiertes tu corazón y tu mente, porque hoy tenemos un día lleno de buenas noticias, lleno de buenos planes. Dale, escuchamos. Agudos que me tiene el canal de este músico. Shihluk Cucú pasó el tiempo. Qué cambiado que está, irreconocible. Igual a este artista se lo reconocía por los gorros, por su ropa extravagante, ¿no? Y poca bola le daba las letras, pero creo que merece darle una atencioncita. Y entiendo que cuando Si bien hay muchos conectados del otro lado que por ahí me están diciendo, Carol, saca esa música mundana, ¿no? Y yo te puedo asegurar que ahí hay corazón, hay una persona que está dando una partecita de él. Y ¿qué es lo que Jesús vino a buscar? Corazones. Y no religiosos, ¿no? O sea, esto no es apología a nada, sino sí es conocer e interpretar y tratar de colaborar con la construcción y la reconstrucción de un corazón. Me pareció muy interesante la perspectiva que tenía en esta canción, en estas letras. Anímense a escucharlo, escuchar las letras y tratar de no consumir por sí, porque te dijeron que sí o porque te dijeron que no, sino de ser consciente y de elegir qué consumir. De elegir qué consumir. La propaganda esta que te decía, no, nosotros queremos elegir no fumar o no fumar. Y si siempre elegiste fumar o no fumar, la propaganda como que nunca la entendí. Y simplemente es respetar al otro, el espacio del otro, el bienestar del otro, porque es lo que nos lleva a cambiar, que es lo que nos lleva a ser mejores, que es lo que nos lleva a construir una mente sana y un corazón totalmente sano en emociones cuando pensás en el otro, cuando estás consciente de que tus límites o tus libertades terminan donde empiezan las libertades del otro, el respeto hacia el otro, todo sería mucho más sencillo en vez de imponerlo, ¿no? En vez de hacerlo y entender que el otro, que aquel que decide seguir en cualquier tipo de consumo, que lo decide, es una decisión del otro y que no la está pasando bien jamás. Aquel que decide destruir su vida, destruir su cuerpo, avanzar, es porque lo esté disfrutando, sino es que porque está atado a algo, a una emoción, a un pensamiento, a una circunstancia. No seamos tan duros, avancemos en nuestro amor, en nuestro crecimiento, para poder darle mayor apoyo, mayor contención, hasta que estén decididos a dar el pasito de fe y de esperanza para cambiar. Que ese pensamiento, así como entró ese pensamiento de que no ibas a poder salir, así entra el pensamiento y la palabra de que todo es posible para el que cree. La cuestión es en qué crees, como estuvimos hablando en el programa anterior. Ahí nos está dejando saluditos Daniel y Córdoba, que anduvimos por allá. Dani, estuvimos ahí muy, muy, muy, muy cerquita. Es más, hasta le saqué foto a tu casa. Con eso te digo todo, Dani. Mike, que se está conectando. Albi deja su saludito. Estaba por venir a visitarnos y también se quedó dormida. Facu, que se quedó dormido. Dijo que iba a venir y se quedaron todos dormidos. ¿Qué onda? Maxi Quinteros, productor ahí de Valor Interior, así se llama la banda, quien los conocen, seguramente me pueden dejar ahí un saludito para los chicos que estuvieron, vamos a estar seguros, laburando, haciendo algo juntos para este show que se viene el mes que viene en Uniclub. Ahí está dejando su mensajito y saluditos, manden, conéctense. Ahí está, uy, hay gente conectada también en YouTube. Vamos despertándonos con todos. Así que vamos con dos cancioncitas más y nos metemos de lleno al tema de hoy. Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle, and glory to the Lord on high. Everybody singing now, God of wonders beyond our galaxy. Celebrate the light when I stumble in the A la comunidad de quien fue y sé parte del cambio. Wine out of water, man from the dust, bringing healing with just a touch. Beauty from ashes, sight for the blind. You do it like it's nothing, time after time. Brand new thing you can do with the wiggle of your hand. A grain of sand. God of wonder working, always up to something. Miracle after miracle, you do it like it's nothing. There's 5,000 with a piece of bread. Dry bones rising up from the dead. And you're still moving like you did back then. You do it like it's nothing. It's nothing. There is no one like our God. There is no one like you. Can't do with the wave of your hand. Came on down, you can't move like it's a grain of sand. God of wonder working, always up to something. Miracle after miracle, you do it like it's nothing. Miracle after miracle, you do it like it's nothing. ¿Quién fue? Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Ahí nos van dejando saluditos. ¿Cómo arrancamos, loco? ¿Qué canciones? Una tras otra. No sé quién prepara la lista. ¡Qué bueno! Estoy así como que me desperté. Está nublado, no muy nublado, está lloviendo. Hay tormenta, loco. Se puso recontra heavy afuera. Sí. Agarré, prepárate el mate. Ahí en la cama. Hay gente que no le gusta desayunar en la cama. A mí me recopa, ¿qué crees, tía? Yo sí, por mí hago mi vida ahí adentro, ¿entendés? Hago la capa, me pongo los libros, la compu, que he tenido el privilegio de trabajar en casa de la cama. Pero si tenés que salir afuera y tenés que salir a laburar afuera, dale, loco, ponele onda, que hay salud, que hay vida, que hay prosperidad cuando valoramos lo que tenemos, que nada te quite el gozo de decir, loco, tengo un laburo. Me acuerdo de viajar, como viaja todo el mundo, por el Roca, los días de lluvia, y a mí me encantaba ir a trabajar los días de lluvia, me encanta viajar ya de por sí, partamos la base, porque si me pinta esto, mira, ¿cuántas veces te ibas a bailar a la noche, te mojabas, hacía frío, te empujaban, te apretujaban en el adentro del boliche y no jodía eso? Pero vas a trabajar, te apertujaron en el tren, te quejaste, te pisaron. En un recital, para los que no van a bailar, que por eso somos más de recital, como me pasa a mí. También, te empujan, te pisan, y lo disfrutás, y capaz que te arrancaron un cacho de pelo en el medio del pogo, ¿no? Y bueno, hay que ir a laburar y ahí te van a pagar encima, que estás yendo a laburar, y es algo redituable. Tenés salud y tenés cómo sostener tus gastos, tu familia. Dale, que nada te quite ese gozo de decir, loco, voy a salir a laburar. Y seguro, aquel que valora lo poquito, también en lo mucho, el Señor te quiere bendecir. Así que si hoy tenés un laburo, bendecí a tus compañeros, bendecí a tu jefe, por más que esté rechapa, por más que tenga miles de mambo, vos bendecilo porque vienen cosas buenas para tu vida. Cuando lo haces ya de por sí, el hecho de tomar la decisión de ver las cosas de una perspectiva diferente y no de cómo la ve el mundo en lo general, te cambia la forma de vivir, la calidad con que vivimos. Escúchame, manda tu mensajito 11-6400-7047, podés mandar mensajitos de texto, audios, no te quedes sin contestar esta consigna, sin ser parte de lo que estamos charlando. 11-6400-7047, podés dejar tu mensaje, tu saludo, lo que vos me quieras contar, porque de eso se trata. Recién veníamos hablando de esto que nos contábamos en la sección de las buenas noticias, que viene agarrado de la mano de esta canción, que viene agarrado de la mano de esto de la vanguardia, ¿no? En términos generales, vivimos en una sociedad que nos acostumbra a mirar mal todo. Estamos acostumbrados a quejarnos de todos. Estamos acostumbrados a encontrarle el pelo al huevo. El argentino tenemos esa cosa de que realmente podemos conquistar al mundo, no lo hacemos porque nos queremos, porque nos gusta quejarnos. ¿De qué forma podemos transformar al mundo si nosotros nos decidimos plantar en el mismo lugar que está la mayoría y no hacer la diferencia en ayudar a otro y en recomponer nuestra mente para salir adelante, dejándonos de quejar? Hace un tiempito tuve una reunión en el laburo, que capaz que están conectados algunos y saben que fue así. Ey, loco, ¿para qué hacemos las reuniones? ¿Para quejarnos o para ver de qué forma podemos ser más efectivos? Salí a laburar y buscá la forma de qué forma podés realmente disfrutar más tu laburo. Cambia el ambiente, hace chistes, ponete buena música. Y si te ves que te vas a mojar, ponete chinela, ¿entendés? Ponete algo fresquito. Así salía. Viajaba desde Guernica y me iba para Lanús, ¿verdad? Paro de trenes, toda la bola. ¿Viste? Cuando llueve te pasan todas. O sea, no es que llueve y nada más. Cuando llueve el rock anda mal, el bondi anda mal. Todo mejor el Perú. Tienes que ir redispuesto. Así ponete un shortcito, salí fresquito. Te llevas una bolsita con ropa para cambiarte y ya está. Así que te animo a que este día no te baje el ánimo, que nada te quite esto hermoso de tener aire, de respirar, de que el corazón está latiendo, de que estamos conectados acá. El fin de semana no estuve, habrán visto la repe. Igual mírenlo y compártanlo siempre, porque se vienen muchas actividades. Hay muchas cosas para hacer. El cierre de año equivale a muchas... Es muy importante cómo terminamos el año. Es muy importante porque nos dice mucho de cómo vamos a empezar. Cómo salimos de cada temporada nos indica cómo vamos a ingresar a la nueva temporada, en qué condiciones. No es que agarramos y decimos, bueno, borrón y cuenta nueva, doy vuelta a la hoja, lo que pasó el 31 a las 11 de la noche no me va a impactar para nada lo que va a pasar el 1 de enero del 2025. No es así, porque hay emociones, hay cosas, situaciones, hay situaciones que en nosotros sí va a impactar totalmente. ¿Qué cosas hay que resolver? ¿Con qué personas todavía no hablaste? Viene Navidad, viene Año Nuevo, las emociones empiezan a salir a flor de piel, como que con el que estaba todo podrido, te acordaste que estaba todo más que podrido, con aquel que no perdonaste, ya no siquiera no se trata de una falta de perdón, sino que se trata de enojo, ira, rencor, desconsuelo, porque ya no podés ni ver a esa persona. Viene Navidad y de golpe te encontraste que tenés la familia toda quebrada, te encontraste con que no, por no haber dicho, hey, arreglemos esto a tiempo, ahora, ¿no? Hey, ¿pero qué decimos acá? ¿Cuál es nuestra lema? ¿Cuál es nuestro lema? No es tarde, no es tarde, nunca es tarde para cambiarlo, nunca es tarde para terminar el año de una forma diferente. Quizás vos me decís, bueno, no, sí, no sé, no me animo, me voy a arruinar el año, voy a terminar el año más peleada de lo que ya estaba. No tengas miedo de eso, porque para pelear se necesitan a dos. Cuando me acordaba cuando estaba Jesús en el desierto y viene el diablo a tentarlo. Hay muchas cosas que se pueden sacar de esto, muchísima, pero me quiero quedar con esta parte. El diablo venía con todas las intenciones de lastimar, con todas las intenciones de hacer lo que sabía que no podía hacer. Porque el diablo sí sabía quién era. El pueblo, la gente, quizás todavía no se le había revelado que era Jesús porque él ni siquiera había empezado su ministerio, pero el diablo sí sabía quién era. Esas emociones que vienen a vos, esos pensamientos, ese tormento, esa condición, ese diagnóstico, sabe quién sos, pero sin embargo va a venir a intentar lastimarte igual. Entonces sos vos la que tiene que prevalecer y decir, no, yo no soy esto. Yo no soy esta persona que explota. ¿Nunca te pasó de decir, sacan lo peor de mí? Personas, yo me he encontrado diciendo, loco, esta persona saca lo peor de mí. Yo no soy así. Y porque yo reconocía que no era yo la que quería ser así. Y yo sé que si vos estás ahí del otro lado y dijiste eso, es porque uno no es así. Vienen emociones a raíz de lo que nos está pasando a cambiar nuestra forma de ser. Y sale algo de nosotros que no somos nosotros. Sácate eso y prepárate. Porque lo que hizo Jesús fue prepararse, por eso estuvo. Él dice, él va al desierto, él va a enfrentarlo. Y él sabía que se iba a enfrentar con aquel que sabía que no lo podía vencer. Pero viene la circunstancia, vienen esas emociones, viene el enemigo, viene, no sé, lo que vos quieras decirle, viene la depresión. Esto lo hablamos también en el programa pasado, ¿no? Nosotros decimos que son sentimientos y emociones. Desde la perspectiva bíblica, desde lo que nos enseña la palabra, entendemos que es algo espiritual que viene a atacar nuestra alma y nuestro corazón. Aún sabiendo que no van a poder, ellos siempre van a intentar, siempre va a venir lo externo a intentar herirte. Pero si te plantás y te preparás, si hoy agarrás y decís, no, pará, yo sé quién soy. Yo sé cómo quiero terminar el año. Yo sé que voy a sacar lo mejor de mí en la peor circunstancia. No vas a venir lo peor, no voy a sacar lo peor de mí como vine haciendo durante todo el año y que trajo consecuencias y daños colaterales por haber explotado por esa emoción, por dejar que esa emoción tome el control de mí. En este momento, el plan hoy, en este día, es que esas emociones salgan de mí, pierdan esa autoridad. Y que cuando venga la circunstancia, la palabra que daña, cuando venga eso que ataca nuestras emociones, ay, mira cómo lo miró. Y vos decís, mira cómo lo miró, mira lo que hizo. Y viene eso que decís, mira. Y ahí, activá rápido. Decís, no, esta no soy yo, esta no quiero ser yo. Yo quiero ser una persona que vive en paz. que no se deja contaminar por los malos pensamientos. Yo quiero ser una persona que cuando me vengan a preguntar algo, tenga algo bueno para decir y no algo malo. Cuando vengan a pedirme un consejo, no hablarle de lo que me hirieron, sino de todas las veces que me he sanado y de todas las veces que me he levantado. Ese vas a ser vos. Esa vas a ser vos, la que se va a llenar de pensamientos que nutran, que esos pensamientos y esas palabras que van a salir de tu corazón para alimentar el corazón de otra persona que está pasando por ese desierto, donde vienen a querer venir esas emociones oportunistas, esos espíritus contrarios a tu propio espíritu, a querer dañarte, a querer contagiarte, y vos decís, no, pará, porque para iniciar el plan que tengo para mi vida yo necesito estar bien. Hoy, el tema del día de hoy tiene que ver con los planes. ¿Y cómo podemos arrancar a planificar algo cuando nosotros, cómo podemos y de qué forma o qué vamos a planificar? Tiene que ver en cómo estamos. Tiene que ver en cómo estamos parados. Tiene que ver en cómo estamos en nuestra identidad. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cómo podríamos planificar algo si no tenemos bases y herramientas? Acá viene la cuestión, porque muchas veces planificamos sin calcular lo que tenemos. Muchas veces planificamos armar una casa y solamente tenemos la ventana. A veces somos niños armando una casa con Legos y no nos dimos cuenta. Te animo a que hoy dispongas tu corazoncito, que estés preparado para el cachetazo que nos va a despertar a todos y que podamos hacer planes que nos construyan, que podamos hacer planes que nos demuestre qué tan valientes somos, qué convicciones tenemos y qué forma y de qué forma nuestros planes pueden impactar en la vida de otra persona para hacerlos libres y que caminen en esa libertad para terminar este año. De una forma extraordinaria y empezar el año siguiente en horas, porque son minutos los que dividen un año del otro, pero son decisiones los que transforman de una temporada a otra, y esas decisiones están en vos. Así que te bendigo, vamos a escuchar dos canciones más y volvemos. Bound for the gallows, a dead man walking, till love came calling. Rise up, rise up, rise up, rise up. 6 feet under. Everything I've done wrong. Oh, Ahí estamos escuchando River is Racing. No me acuerdo el nombre de la banda. Council Plus Council, una cosa así, búsquenlo. Ustedes saben, gente, que abajo del link del programa. Recalculando. Sí, sí. Sacar lo que nos importa, lo que estamos charlando. Yo sé que a todos se desesperan por escuchar mi dulce voz y quieren asa. Acá lo importante es escuchar canciones que nos inspiren y palabras que nos inspiren. Por supuesto, escuchando la mejor música. Cuando vayas al link aquí de Radio Box, en el programa de Quién Fue, abajo te van a aparecer un listadito de todas las canciones y los videoclips que estuvimos escuchando en el día de la fecha. Así que lo vas a poder repetir y escuchar de lo que más te guste, que vas descubriendo que la música gospel no es aburrida. Nosotros no somos aburridos, somos totalmente divertidos y, por sobre todas las cosas, valientes. Valientes para darnos cuenta que necesitamos algunos cambiazos, valientes para darnos cuenta que necesitamos tenemos un par de cables pelados, ¿viste? Que nadie quiere tocar y que somos nosotros los responsables de arreglar ese cablerío que hicimos mamarrachada ahí durante un montón de tiempo y queremos acomodarlos. Y lógicamente, mientras que vamos arreglando algo, ya después le podemos enseñar a otras personas cómo arreglar sus propios cablecitos, pero cada uno es responsable de lo propio, es responsable de tomar esa decisión de transformar algo en nuestras vidas. Ahora, tomar la decisión de hacer planes también es responsabilidad nuestra. ¿Alguna vez te pasó de empezar con planificar y que te pasó de tener esto en tu boca, de agarrarle y decir, todo lo que planifico me sale mal? Cada vez que planifico algo, me sale todo mal. ¿Nunca te pasó de decir eso o qué? Soy yo nada mala que le pasó eso. Sí, soy la única. Resulta ser que la que planifica y le sale la cosa al revés, es a mí. No, bueno, me he encontrado diciendo eso. Pocas son las personas que o te dicen, no cuentes tus planes. No, esa cosa de que alguien te los va a quemar. No, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con la palabra planes en nuestras manos y en nuestras bocas? Y era todo un temor, era toda una cuestión de que, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar adelante? O tengo toda la idea, pero no tengo las herramientas. O tengo todas las ideas, pero toda la motivación equivocada. ¿O te ha pasado tener planes? Y agarrar y querer avanzar a esos planes y cuando llega la hora de concretar el plan que habías dicho, de arrancarlo, te preparaste y decís, ay no, mejor no. No voy a estudiar. No, te faltaba un día para ir a inscripciones y te dijiste, no, ¿para qué? Ya fue, no voy a ir, no voy a anotar. Sí, yo sé que es re complicado, tengo que trabajar, tengo que estudiar y no me van a dar los tiempos, seguro me voy a ir mal. Y empezás a hacer tu propio boicot de tus propios planes, no necesitaste a más nadie y fuiste vos mismo. Cuando la motivación para iniciar un plan es poder refregárselo en la cara a alguien, otra motivación equivocada que seguramente nos va a traer consecuencias dolorosas. Entonces, en principio, hoy entendemos que para poder llevar adelante planes, que ahora vamos a ver de quiénes son nuestros planes, somos nosotros los que tenemos que estar preparados para caminar en un plan. Preparados emocionalmente para esa carrera, para eso que nos toca. Estar dañados y iniciar un plan totalmente dañados hace que esos planes, hace que esa comida, eso que vamos a agarrar y que lo que vamos con lo que vamos a convivir, tenga un sabor de amargura y no es el disfrute para el cual fuimos creados. ¿No? Esto de decir, y bueno, sí, yo tenía un montón de planes, pero como la otra persona no está, ya no sirven los planes. ¿Saben lo que pasa? Es que todos los planes que nosotros queremos hacer, que el hombre quiere hacer, es para otro hombre. Cuando somos nuestra propia carne, cuando somos nuestros propios deseos, nuestra propia satisfacción de querer demostrarle algo a alguien, hace que los planes tengan bases tan sensibles, bases tan vulnerables, que los planes terminan siendo totalmente frustrantes, y cuando no se frustra nos termina lastimando el doble de cómo empezamos a caminar en esos planes. Entonces, es importante que este año, lo puedas terminar forjándote para que cuando inicies el plan anual de tu vida, en los nuevos planes, no sean con emociones que te hayan contaminado, con palabras que te hayan contaminado. Soltá. ¿Cómo hago para soltar algo que me dijeron tan feo? ¿Cómo hago para soltar en este tiempo y empezar totalmente fresca cuando me cachetearon durante todo el año? Cuando me lastimaron durante todo el año. ¿Cómo hago para prepararme en este plan? Para iniciar un nuevo plan. Ah, no, yo ya no quiero planificar más nada en mi vida, ya está. Y me regalo que sea, mirá, escucha bien, que sea lo que Dios quiera. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? O yo te voy a decir algo. El Señor no puede hacer nada por una persona que no quiere hacer nada. El Señor no va a hacer nada en una persona que no quiere hacer nada. Diferente es querer hacer y no saber por dónde empezar. Y te animo a que seas de esas personas que tengan ganas de hacer algo por ellas, de hacer algo, que tengas ganas de decir, hey, yo necesito ese fuego, yo necesito algo que me inspire, y que no sepas, que es totalmente diferente, que no sepas de dónde agarrar esas emociones, de dónde conseguirlas, de dónde alimentarte, a que directamente las rechaces. Porque es la voluntad de nosotros lo que hace o lo que hace que Dios pueda o no pueda trabajar sobre nuestras vidas. Hay planes, ¿sí? Pero los planes que se aplican a nuestra vida no tienen que ver con nuestras decisiones de querer cambiar o no. Acá viene la diferencia. Si me decís, Carol, no tengo ni idea cómo hacer para prepararme, para planificar algo en mi vida con todo lo que me pasó. No este año. O sea, pensemos y analicemos si lo que estamos viviendo, durante todo este año no fue consecuencia también de no haberlo resuelto el año anterior. Y venía arrastrando una bola de cosas y está terminando el año. Y seguís arrastrando cosas de hace 2 años. Es hora de empezar un año totalmente limpios. De empezar un año totalmente transformados y dispuestos y preparados para lo nuevo y lo bueno. No podemos tomar lo nuevo y lo bueno si no soltamos aquello viejo. Abrís la heladera y te tenés todos los mejunjes de toda la semana y llega un punto en que llegó el fin de semana y es un bolón que tenés que sacar cosas. Tenés que ver qué se está pudriendo. Tenés que ver qué es lo que está ahí que no sirve. Lo que sirve, joya, se come para el fin de semana. Lo que no, tenés que sacarlo. En actos tan sencillos, este fin de semana que fui para Córdoba y estaba con algunas chicas, no voy a decir menores, más chicas que yo, no lo voy a decir, no lo pienso decir, que yo era la persona adulta. No, voy al hecho, de que charlábamos y yo les comentaba esto que lo había aplicado para mi vida, en acciones muy sencillas, como levantarse y decir, voy a levantarme de una forma ordenada, ¿qué es lo primero que pienso? Gracias, Mari. ¿Qué es lo primero que pienso? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Te levantas? Y agarrás y le decís a la persona que te está acompañando, o sea, tu hijo, tu esposa, tu esposo, le decís, dale, loco, levántate, no ves que es tarde. Otra vez nos tenemos que levantar. ¿Es ese tu comentario? Así arrancás el día, porque así vas a disponer el resto del día. Ahora, en cambio, ¿cómo hiciste? ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo venís arrancando este año? Es como lo terminés hoy. ¿Cómo hoy es el comienzo del final, ¿sí? Planteémoslos así. Hoy es el comienzo del final. Cambiemos con pequeños hábitos. Si había algo que tenías en tu casa que hacía un año que lo tendrías que haber hecho, ya hacelo. Ordená eso que tenías que ordenar. Limpia eso que tenías que limpiar. Empezá a forzar tu carne a los cambios que eran necesarios hacer. Hay un dicho que es muy súper escuchado. No dejes lo que podés hacer hoy, no lo dejes para mañana. Porque mañana no se sabe. Hoy estamos acá con el corazón predispuesto. Quizás hiciste un montón de mocos. Quizás te la embarraste re mal durante todo el año. Pero hoy es la oportunidad de empezar a caminar derecho. De empezar a decir, ok, voy a transformar esto en un testimonio. voy a transformar esto en algo donde Dios se va a glorificar, donde su misericordia y su gracia va a valer la pena. Hoy voy a transformar esta oportunidad de vida que me dio Jesús para intentar hacer algo bueno, empezando con la intención. Empezando con la intención. Por eso te digo, es muy importante que vos tengas la intención, que vos tengas la intención de tener un plan, la intención de transformarte, la intención que la tengas en tu corazón. Te animo a que abras con valentía ese cofre que está en tu corazón y que vuelvas a decir, ok, no tengo ni idea cómo hacerlo. No tengo ni idea cómo sanar esto que me hicieron. No tengo ni idea cómo olvidar esto que hace años me persigue. Y está buenísimo que no sepas, porque es ahí donde Dios se glorifica. Es ahí donde Él toma la autoridad. Señores, entra en mi corazón y quita esto que yo no puedo quitar, porque este año lo voy a terminar diferente. Decilo con tu voz y vas a ver cómo Él empieza a transformar eso. Cómo Él dice, hey, esta chica, este chico, este varón, esta mujer, esta mamá, esta abuela, este abuelo, me quieren dejar a mí, que yo los amo y yo quiero estar en sus vidas. Yo quiero que cuando se despierten vean que estoy obrando, lo sientan. Yo quiero dar señales de mi presencia en su vida y es lo que vos tenés que dejar hacer. Entonces simplemente decilo. Ándate, si te da vergüenza, anda, metite al baño un toque. Señor, yo quiero que esto lo hagas vos porque no tengo ni idea cómo terminar el año con un corazón sano. No tengo ni idea cómo terminar el año con una mente con menos pensamientos que lastiman. Porque son tus pensamientos, no los pensamientos del otro los que te están lastimando, sino los que, pensamientos que vos permitís que permanezcan. Y los planes se encuentran truncados por esas emociones. Tus planes se encuentran trabados porque hay emociones, hay pensamientos que vienen disfrazados de pensamientos, vienen disfrazados de emociones, y es algo espiritual que realmente viene por vos y por toda tu familia, amigos, amigas. No le abras la puerta a nada que venga a destruir. Ahora plantate ahí y decí, esta es mi vida, este es mi corazón, esta es mi familia, esta es mi mente, y soy lo que Dios quiere que sea y no lo que las emociones quieran decir que sean. Y mis planes van a ser los que Dios quiere para mi vida, porque yo estoy dispuesta a ser una persona que camina en los planes. No ser una persona que deja, ah, ya está, ya fue, me relajo. No, porque Dios, y esto es fuerte lo que voy a decir, ay, Señor. Dios no da planes, chicos. Dios no da planes, no te da nada así porque no hagas nada. Dios da al que siembra, Dios da al que quiere ser transformado. No te va a dar algo, ¿sí? ¿Para qué te va a dar si no tenés en tu corazón ser transformado? Sonó medio heavy, pero es así. Así que si tenés ganas de cambiar, bienaventurado, porque viene una nueva temporada para tu vida. Ahora, si no querés cambiar y tu decisión está en seguir igual, no hay mucho que podamos hacer. No hay mucho que Dios pueda hacer en tu vida. Y los planes de Dios no están aplicados a tu vida. Te puedo asegurar que los planes de Dios no los podemos pensar nosotros. Son impensables, pero sí vivibles. Te dejo con dos canciones más y volvemos con esto. With joy. So what is... I used to live like a rebel, didn't want to behave. Thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he snuck in, took my life. I was dead, now I'm alive and singing. I got stolen by the grave. Praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's our time. Like a thief in the night, he'll sneak in, take your life. That resurrection gonna have you singing. I got stolen by the grave robber, pick me up from that rock bottom. Watch my soul in that holy water, brought me back to life. My sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the grave robber. Pick me up from that rock bottom. Wash my soul in that holy water. Brought me back to life. I got stolen by the grave robber. Pick me up from that rock bottom. Wash my soul in that holy water. Brought me back to life. One more stone rolled away. One more sinner been saved by grace. This dead man. Unite a la comunidad de quien fue y sé parte del cambio. Aquí estamos volviendo. Tenemos saluditos. Dice Liliana González. Hola Carly, soy Betty. Hola Betty, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Dalmi Córdoba dice, buenos días, Carol, bendecido programa. Liliana nos dice, planes no tengo. Terminar el año con salud y feliz. Hoy Lili, te animo a que actives las intenciones de tener un plan. Porque aquel que planifica, espera, y aquel que espera, tiene fe. Y la fe nunca es avergonzada. Así que te animo a que puedas encender en tu fuego un plan. Un plan que sea transformador. A veces hay que ver qué cosas nos motiva a estar sin planes. El sin planes es desalentador. No tener un plan, no hay una meta. No tener un plan, no hay un objetivo. La salud y el respirar, ¿no? El ser feliz es tan volátil, cuando no estamos en los planes correctos. en los planes y bajo la mirada de aquel que nos vivifica, de aquel que nos sostiene, de aquel que nos puede consolar. Y terminamos sin planes, pero cuando no tenemos planes, estamos en los planes de alguien. Cuando nosotros no tenemos planes, estamos en los planes de alguien. Entonces no hay nada peor, como dice Jamiroquai, que un hombre creando a otro hombre. Te animo a que seas portadora de un plan propio, de un plan que Dios escribió para cada uno de nosotros, que tiene un propósito claro, y que no estés y no seas parte del plan de alguien. Armá tu plan. Hoy ya entendimos de qué formas prepararnos. En todo el primer bloque hablamos de cómo prepararnos para planificar. De que si hay cosas que hemos arrastrado, es hora de soltarlas para poder tomar un plan totalmente limpios y sin cargas. Y si no sabemos cómo hacerlo, sabemos quién sí puede hacerlo y entregarles esas cargas, esas faltas de perdón que nos cuesta por un daño grande, esas palabras, esos recuerdos, esos momentos que nos hieren y nos quieren tener atados a un pasado, que hoy se los entreguemos a Jesús y que sea Él quien lleve esa carga, pues Él las llevó y Él las pagó. Es mentira que tenés que cargar con eso. Es una mentira de esas emociones oportunistas que te quieren decir que no podés soltar tu pasado porque tu pasado te define. Y en realidad no te define tu pasado. Tu pasado hace real a Cristo. El pasado en tinieblas, el pasado en dolor, el pasado nos dice que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y que si estamos acá es porque por su gracia y misericordia tenemos un día más para ahora sí tomar los planes que Él tiene para nosotros. Así que entregale todo ese pasado a Él. Y fíjate lo que puede hacer en unas semanas de haberle entregado su corazón, tu corazón, nuestro corazón, habérselo entregado a Él. Y vas a ver que los planes que vienen para este nuevo año en tu vida van a ser reveladores. Y todos van a querer estar en tus planes. Pero que vos no estés en el plan de nadie, que no sea Jesús. Dalmi Córdoba dice, mis planes para este fin de año es terminar con la salud aferrada al Señor y junto a las personas que amo. Él tiene planes más grandes. Hay planes más grandes que no nos puede condicionar la salud. Hay planes que son más grandes. ¿Dónde estás? Si estás adentro, saben que los planes están cargados de palabra. Donde quieras que vayas, a donde quieras que camines, puedes transformar la vida de una persona hablándole de Cristo y de que valió la pena su sangre, de que nada los condena. Hoy en la mañana estaba en la parada del bondi, ahí cerca de mi casa, y se había puesto re feo, vieron cuando arrancamos el programa, estaba recontra, re oscuro. Y ya estaba como garuando, medio lloviendo. Y había un señor tirado, durmiendo en el piso. Y no tenía techo. Entonces, yo, ¿qué hago? ¿Lo despierto? ¿No lo despierto? Y venían un montón de pensamientos, ¿eh? Esos pensamientos de, y capaz que te hace algo, mirá, no hay nadie, si lo despertás te va a afanar. Cosas así, cosas que no querían que me acercara a este hombre. Porque es un hombre, no es un animal, ¿eh? Esos que están durmiendo en la calle, esos que se equivocaron, esos que por ahí están drogados, esos que por ahí están con sus hijos, esas mujeres, son personas. A veces nos olvidamos que son personas como nosotros y que también nos hemos equivocado. Que si no llegamos a eso es porque Dios nos sostuvo o nosotros hemos abierto los ojos antes o porque alguien vino y nos habló antes, porque nada nos dice que no podíamos haber estado ahí. Son personas. Y cuando venía esta pelea en mi mente, porque era una pelea, dije no. Porque ¿quién me quita que yo no haya estado ahí? Que mi viejo un día no pueda haber estado ahí. Entonces hubo alguien que me habló. Hubo alguien que me dijo que mis pecados no me condenaban. Así que me acerqué, lo desperté y le digo, mira, acá te vas a empapar. En la que te des cuenta que está lloviendo, vas a estar empapado y vas a estar mojado todo el día. Anda a desayunar a algún lugar, ponete abajo del techo, abrigate, digo, no te quedes acá por acá, acá te va a agarrar el agua. O sea, viste que cuando estaba muy dormido, y se iba a sorprender de una forma totalmente bajón, porque no tiene para ir a cambiarse. No tiene para ir a darse una duchita caliente. Bueno, y se despertó. En nuestra palabra hay planes. Vos podés tener un plan, no saber de qué se trata, pero sí tener la disposición de que sea el plan correcto. Y esta reflexión me venía cuando empiezo a leer distintas historias, ¿no? Uno dice, bueno, no, son los planes de Dios, son los planes de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo son perfectos? ¿Cuándo son buenos? Podemos decir que esos son los planes de Dios. ¿Pero acaso nos olvidamos de la historia de José? ¿Acaso nos olvidamos de la historia de Caín y Abel? ¿Nos olvidamos de la historia de Jesús? ¿Realmente creemos que los planes son buenos y perfectos? ¿Realmente los aceptamos así? Porque por ahí estás caminando, estás pasando por un proceso, por ahí viene la prueba, ¿no? Y viene alguien y dice, no, eso porque te fuiste los caminos del Señor. ¡Ah, saqué garrón, eh! ¡Ah, no, eso porque estás haciendo todo mal! ¡Seguro que estás haciendo todo mal! Cuando pasé por mi proceso de salud, lo primero que venía a mi mente era, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿En qué le pifié tanto para merecer tal cual castigo? ¿No? ¿Y eso sabes por qué? Porque yo era una persona que jugaba y miraba al otro y le decía, ay, seguramente te pasa eso porque te habrás mandado. Yo era los amigos de Job, pero en un poroto. Y me encontraba ahí parada, jugándome a mí misma. ¿Qué hice mal? Y seguramente era porque no iba a la iglesia, y seguro me pasó esto porque otro. Y cuando empecé a ir a la iglesia, y bueno, ahora viene el Dios castigador. Y es re triste vivir en ese plan. Es muy triste vivir en un plan donde Dios castiga. Donde si todo no es color de rosa, donde si la prosperidad no está vigente, donde si no tenés problema, ¡ay, ese sí es el camino del Señor! Ah, porque todo nos va bien, es el camino del Señor y son los planes de Dios. Pero entonces, cuando todo nos va mal, y uno dice, no, pero si yo estoy haciendo esto, si yo estoy buscándolo, si yo estoy acercándome a Él, ¿no? Y sin embargo viene toda esta situación, entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué hacemos? Ya está, ya fue. ¿Para qué voy a seguir yendo a buscar palabra de Dios? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a hacer esto? Si al final y al cabo nunca me puedo meter en los planes, en el tren de Dios. Nunca me puedo meter en ese plan perfecto. Y no te estás dando cuenta que cuando el Señor habla de los planes perfectos, no hablan de tus planes perfectos, habla de su plan perfecto. Escuchate esta historia. Matrimonio, prometidos, llenos de planes. Personas normales, personas que proyectaban tener su casa, casarse, hijos, seguramente un proyecto de negocio, de familia, ¿no? ¿Dónde iban a vivir? Ya tenían la fecha, eran prometidos, ¿no? Sin embargo, viene un día la prometida y le dice, Nero, estoy embarazada. ¿What? Sí, estoy embarazada. No puede ser. Sí, es del Espíritu Santo. Dice la palabra que José agarra y que en secreto la quería dejar para no denigrarla. Pensemos que estamos hablando en una época cuando no había celulares para hablar en secreto, no había medicina, no había boomerang para buscar trabajo. No había nada, la mujer realmente dependía de un varón, de sus padres o de su esposo. Sus padres, estando sola, soltera, no era como ahora que uno levanta el pecho, infla el pecho y dice, soy madre soltera. No, era sentencia de muerte, era deshonra. Una joven embarazada viviendo en la casa de los padres. Al menos que sea viuda, había que matarlo a José. Y de cierta forma, José muere. Murieron sus planes, murieron sus proyectos. José se encontraba frente a la mujer que estaba esperando sin poder ser el hombre para ella. Sin poder ser el padre de su hijo. Sin poder ser el sustento. Ahora, ¿quién sería? Todo se encontraba frustrado. Y él dice que en lo secreto quería dejarla. Él en lo secreto no podía aceptarlo. Y acá no se trataba de si creían. Mirá, los dos creían en un Dios. Los dos creían en las. Se criaron de la misma forma. Se criaron en la misma comunidad donde creían en que realmente iba a venir un Mesías y que iba a ser. Y pero cuando llega esa palabra, y ahora dice, le dice María, ey, esto es verdad. Dios vino a mí y estoy embarazada. José no lo podía aceptar. José se nombra una sola vez, creo que en 3 versículos en toda la Biblia. Pero es una de las historias más importantes, porque es el desenlace del de donde muere el hombre, donde muere el papel del hombre y se suma al protagonismo el papel de Dios en el linaje de la historia, para que hoy todos tengamos una nueva oportunidad de vida para ser transformados. Hoy, si estamos hablando de los planes de Dios, es porque José murió a él mismo. Es porque José dijo, ok, vino un ángel. Y no dice que José vino, que a José cuando tiene un sueño, donde Dios le habla y le dice, che, acepta a María como esposa, porque es verdad lo que te está diciendo. Él necesitó algo externo para poder ser obediente. Pero su corazón estaba siendo trabajado. Su corazón aún no había menguado. Porque, ¿sabes qué? Él también creía que los planes eran perfectos y de bien. Porque él no entendía que los planes de Dios van más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, que por ahí vos estés creyendo, tenés convicciones firmes y vos decís, ok, voy a planificar porque es lo que estamos hablando. Planifiquemos, busquemos guía, que se abran las puertas, pero para que se abran las puertas tenemos que estar intentando abrirlas. José tenía en su corazón una familia, tenía en su corazón una esposa, un proyecto, una perspectiva, y a Dios le gustan las personas que planifican. Les gustan las personas que, si Dios dice, hey, ok, yo te voy a dar esto porque sé que vos vas a hacer algo con eso. Te voy a dar este plan porque sé que vos lo vas a hacer. Si no tenías planes hasta ahora, y si tu plan es, hey, solamente voy a hacer lo que Dios quiere y me quedo sentado, sin escuchar y agarrar y animarte a hacer, Dios no te puede dar planes. Entonces planifica, porque Dios da semilla al que siembra, no al que espera la semilla. No da al que espera, da al que siembra, da al que trabaja, da al que hace. No te quedes de brazos cruzados esperando que llegue una revelación a tu vida. Activá, salí. Si sabemos nosotros que nuestras palabras transforman, anda a hablar con alguien. Anda a llevarles palabras de transformación. Ey, y ni siquiera hace falta que haya sido transformado al 100%, Porque tranquilamente el hecho de que a mí me había pasado yo desde que inicié esta decisión de ser transformado, de soltar mi pasado, de soltar lo que yo hacía que estaba mal y de lo que me hacía mal, lo podía compartir. Ey, sumate. ¿Acaso cuando vemos algo que nos hace bien, no lo compartimos enseguida, le damos like, compartimos y ni nos fijamos de dónde venía la fuente? Capaz que era un virus, pero nos pareció copado, agarramos y lo compartimos. Somos muy rápidos para compartir cosas que no tienen que ver con Cristo, pero tienen que ver con otra cosa. Todo lo que no tiene que ver con Dios tiene que ver con otra cosa, que es contrario. Y lo compartimos como si nada. Tengo amigos que me dicen, che, Carol, mira este video, pum, me lo mandan. Y yo, pero ¿vos te fijaste qué onda? ¿Qué es esto? No sé, pero todo el mundo me lo está compartiendo. Yo dije, fuá, loco, pero porque todo el mundo te lo comparte, me lo compartí. Mirá lo que estás viendo. Seamos conscientes y caminemos con propósito. Hablemos con propósito, con total intención de transformar y a la vez ser transformados. Porque mientras que nosotros somos transformados, alguien más se está transformando. Y es esto de decir, no, vamos a esperar. Mirá a José lo que le pasaba. Vamos a planificar, vamos a esperar. Pumba, vino Dios y dijo, empieza el plan. ¿A vos te gusta planificar? Ahora te sumo a mi plan. Y José se encontraba en un plan terrible. En un plan donde venía la persecución, resulta ser de que la mujer tenía un hijo que no era de él. Yo me imagino charlas. Esto lo compartía hace unos días con unas chicas en Córdoba. Y yo me imaginé la situación, la charla. El que es madre, el que fue padre del otro lado, ¿no está la expectativa de cómo será? Che, ¿cómo va a ser? vamos a planificar, es dónde van a ser, qué va a hacer. No podía planificar nada, era un varón totalmente impotente y, o sea, sin poder tomar decisiones sobre su propia vida, sobre su propia familia, la cual había esperado tantos años. Ahora se encontraba todo frustrado. Pero ¿sabes qué? Era el plan perfecto de Dios. Aunque vos no lo puedas creer, quizás estás pasando por un proceso y es el plan perfecto de Dios. ¿Y cómo sabes si eso es el plan de Dios o no es el plan de Dios? ¿Cómo sabes si lo que estás pasando ahora no es el plan de alguien o de otra cosa y no estás en el plan de Dios que es tuyo? Porque el que te pertenece es el plan de Dios. Porque Él está en vos. ¿Me explico? Si Él está en vos, los planes de Dios están en vos, son tuyos. Y vos caminas tus planes y tus propósitos. Pero cuando no caminas en tus planes, estás caminando en los planes de alguien y no es lo que Dios quiere para tu vida, porque claramente tu camino iba por otro lado. Así que te dejo pensando en qué plan estás. Si estás en los planes que Dios puso en tu corazón o si estás en los planes de otro. Y tiene que ver con tu pasado. Si tiene que ver con tu esa sensación de que te falta algo. Esa sensación de que no estás completo aunque estás todo el día ocupado. Te animo. Te animo a que pienses un ratito nomás. Vamos a escuchar dos canciones y volvemos para terminar de finiquitar esto. Vamos. Siete. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Esto es todo lo que necesito, nos decía ahí Puerto Seguro, que estaba sonando. Seguimos escuchando nuestra cortina. Nadie nos dijo quién estaba sonando, era re fácil. Estamos hablando de los planes, ¿no? ¿Qué planes son los que Dios puso en tu vida y cuáles son los planes que vos pusiste? Y si estás caminando en tus planes, o si estás caminando en los planes de alguien. A veces creemos que son nuestros planes, pero estamos caminando en los planes de algo que no tiene nada que ver con nuestro propósito de vida, que es el que Dios puso. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Yo recuerdo que no es que este año agarró y se me ocurrió hacer radio. No, yo desde hace año, 7-8 años, más o menos, que empecé a hacer radio. Desde los 11 años que me gustaba la música. ¿Pero qué pasaba? Saber lo que nos gusta hacer no habla de planes. Tener actividades o cosas que nos agraden hacer no habla de planes. Pero sí pueden ser transformados en un plan, como parte, como herramienta de un plan. Ahora, ¿qué pasaba? Durante muchos años tomaba esto que me gustaba hacer como herramienta, pero no eran mis planes. En donde yo estaba caminando. Yo creía que caminaba en mis planes. Mirá, te voy a leer y te pongo en contexto de algo que nos cuenta nuestro manual de vida, la Biblia, para poder contarte por qué creo realmente, y después vi la diferencia, en que yo estaba caminando en planes que creían que eran míos, pero no eran míos. Eran totalmente del mundo. Como dice la canción, era una mujer hecha por otra mujer, era un hombre hecho por un hombre. Porque me había transformado y había usado mis talentos, por así decirlo, cosas que Dios puso, y no, en vez de multiplicarlo, lo enterré en la tierra. en las cosas que el mundo contamina, en una tierra donde no, eso no iba a crecer. Los talentos, él lo enterró y no era una semilla, era un talento para ser multiplicado. Y hay talentos en tu vida que no están para ser enterrados, porque los talentos no se entierran, lo que se entierran son semillas en las personas. Y si tus talentos los estás depositando de una forma equivocada, en emociones, en malos pensamientos, en motivaciones que no tienen que ver con algo que realmente restaura, lo que estás haciendo es tirar tus talentos. Mirá, ustedes conocen la historia de Caín y Abel. Había una novela, ¿se acuerdan? Que se llamaba Caín y Abel, o Caín, una cosa así, una novela argentina, que hablaba de traición, toda la bola. Y todos conocen la historia de Caín y Abel, que el hermano celoso mata al hermano que da una ofrenda agradable al Señor, y el otro se manda el mocazo que define todo lo que conlleva a la descendencia de la humanidad. Y cuando Caín, antes de que se mandara al mocazo, Dios le dice: si haces lo bueno, le dice, ¿qué te pasa, Caín, que estás tan decaído? ¿Qué te pasa? Era Dios, chicos. O sea, él lo sabe todo, pero bueno, le dijo, ¿qué te pasa? Nada, le dice, como gente cuando no querés contarlo, pero lo decís todo, cuando decís, no, nada, ya dijiste todo. No, nada. Le dice, sí, ey, le dice, cuidado, le dice Dios a Caín. Era Dios hablándole. Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Si así hicieras las cosas buenas, buenas, no bien para vos. Porque lo mejor para Caín fue matar al hermano. Para él eso era bueno, pero no era lo bueno. Para él eso era lo que tenía que hacer, pero no era lo bueno. Mirá lo que le dice. Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Y son esas emociones. A Caín lo que lo superó fue la envidia. ¿Para qué querés tener planes? ¿Para qué querés usar tus talentos? ¿Para qué? Cuando empecé a hacer radio, me acuerdo que empecé a conducir y me habían llegado propuestas. Están ahí mis redes y van a ver que realmente Dios hizo transformaciones en mi vida. Hay cosas que yo no borré de mi pasado, porque el pasado habla de uno. Y me empezaron a caer propuestas, ¿no? Para distintos tipos de conducciones. Después me acuerdo que para sesiones de fotos. Ahora me da mucha gracia. Pero era todo impuro, era totalmente corrompido. Y lo que buscaba era corromper a otra persona para atraerla. Para atraer, porque en los medios o en el entorno donde yo me movía, y entiendo que en todos los lugares, realmente, cuando somos hechos por hombres, ¿no? Hechos por otro humano, y no nos alineamos al plan de Dios, que quizás sean como los de José, pero como nos va a costar, no queremos, vamos a lo fácil, vamos a lo sencillo, vamos a lo que no nos requiere dependencia de Dios. Y a mí me pasaba eso. Entonces, mi plan era seguir haciendo lo que me gustaba, que era conducir, que era los medios, pero todos los talentos que Dios me dio los ponía y los enterraba en las cosas del mundo. Entonces venía alguien y me decía, mira, Car, tenés que sacarte fotos así, asá, tenés que hacer esto. Bueno, y yo lo hacía. Y no solamente eso generaba que se corrompía la mente de otra persona, sino que además me corrompía a mí misma. Mi valor empezó a decaer. Mi autoestima, aunque en las fotos daban lo contrario, mi autoestima empezó a decaer porque yo cada vez valía menos. Mi corazón cada vez valía menos. Entonces, ¿qué había en ese plan? Yo te dije que si vos no estás en los planes de Dios, que están en vos y Él está en vos, por lo cual ese plan es tuyo, es el que te pertenece, estás en los planes de otra persona. Porque habían intereses que no eran los míos. Estaba dibujado, manipulada, la información emocional que venía a impartir a mí. Y todo lo que eso conllevó fue dependencia de lo que el otro me decía, de lo que tenía que hacer, de cómo tenía que hablar, de cómo me tenía que vestir, de qué, a dónde tenía que ir. esa dependencia, yo creía y me habían hecho creer que esa era parte de mi plan de vida, que ahí iba a conseguir algo totalmente extraordinario, y lo único que pasaba es que yo abría puertas que Dios no quería que yo abriera. Entonces, si por ahí estás en una temporada de tu vida donde tocas de oído, como me pasaba a mí, tocas de oído que existe un Dios, pero no estás dispuesto a caminar en sus planes porque te da miedo ser José, y estás ahí truncado. Y cada vez que parece que estás avanzando, que vas a conseguir algo extraordinario, ¡pum! La puerta no se abre, viene la humillación, pero la humillación del mundo, la humillación que nos glorifica. Viene todos estos estados y estas emociones oportunistas, porque cuando suceden esas cosas, cuando te das cuenta que hiciste todo lo que el otro dijo que hiciera, cuando no sos vos el que está tomando la decisión, con la convicción de que no vas a fallar, y eso hace la dependencia del otro. ¿Sabes que entran todas las emociones oportunistas a tu vida? Entra todo lo que ya hablamos en el programa anterior, mírenlo si no lo vieron. Emociones, que son ataques espirituales a tu alma, a tu corazón, a tu mente. Y entran disfrazados de depresión, entran disfrazados de pánico, entran disfrazados de una doble personalidad, de bulimia. Entra disfrazado de anorexia, entra disfrazado de cáncer, entra disfrazado de enfermedades. Se te despertó la tiroides, ¿por qué? Y bueno, y claro, si todo lo que haces se frustra, si todo lo que haces como estás siguiendo los planes de alguien y no tus planes, los que Dios dispuso para tu vida, y estás enterrando tus talentos en el mundo y se los estás entregando a aquel que no lo va a multiplicar. Lo que te quiere, lo que empieza a suceder con esos talentos es decir, ah, entonces no sirvo. Como no me aprobaron, hice todo lo que hice, no sirvo. Entonces empiezo a valer menos, mis planes no sirven, todo lo que hago me sale mal. Hoy tus planes van a ser despertados, porque hoy te invito y te animo a que sueltes los planes de otros. Que dejes de hacer y decir lo que el otro quiere que digas y hagas, y empieces a ser obediente a lo que está en tu corazón, que es Jesús. Que es Él diciéndote, che, esto no está bueno. Vos sabés que esto está mal. Vos sabés que la decisión que estás tomando de ir por este camino no está bien, esto no es lo que yo quiero para vos, pero sin embargo vas. ¡Ah! Y después nos preguntamos por qué las puertas se cierran. Hoy las puertas se van a abrir porque se van a abrir las puertas indicadas. No dejes que el pecado controle tu vida. No lo permitas. Es una decisión, sí, es una decisión. Hoy no es tarde. Ay, Carol, hace cuánto que lo vengo haciendo. Hacía producciones. Yo siempre lo cuento porque creo que tengo muchos colegas ahí conectados también. Hacía producciones de shows del palo de heavy metal y yo no me daba cuenta. Lo veía, pero no lo entendía. Y yo propiciaba. Ellos me pedían lo que me pedían. Alcohol, comida, un espacio. Y yo pasaba entre los camarines y estaban todos falopeándose. Yo no hacía nada para evitarlo. Lo naturalicé, lo vi bien. Porque yo creía que estaba caminando en mis planes y en realidad estaba caminando en los planes de ellos. En los planes de otras personas que también estaban perdidas por emociones con las cuales yo también me había perdido. Entonces, si estamos ciegos, no podemos ayudar a otro ciego. Te animo a que abras los ojos para estar en los planes que Dios puso en tu corazón. Esa es como, Carol, y ahora yo, ¿cómo sé cuál es el plan de Dios? ¿Y cuál es el plan del pecado? ¿No? ¿Cuál es el plan de la perdición? ¿Cuál es ese plan que no tengo que caminar? ¿Cómo sé si estoy en el plan indicado? Yo aprendí esto dándome la cabeza contra la pared. Y cuando empiezo a leer la historia de José y María, cuando empiezo a leer otras historias como la historia de Noemí, la historia de Jesús propio, me daba cuenta que yo dije, ¡fuá! ¿Qué onda, loco? Hay que ser revalientes para estar en ese plan. Sí. Cuando tomás la decisión de estar en los planes de Dios, el primer parámetro que tenés que ver es si requiere valentía. Pero no es que requiera valentía para ser un sinvergüenza. No es ese tipo de valentías. Es valentía para morir a vos mismo. Es valentía para decir, hey, yo quiero esto para mí, morir a mi orgullo, morir a lo que yo puedo, morir a mis capacidades y que los talentos que tenga sean depositados en el momento que tengan que ser depositados. ¿Estaba mal conducir? No. ¿Estaba mal hacer producciones de radio? No. ¿Estaba mal querer llegar a más personas? No. El problema era la motivación y el motor que movilizaba ese plan. Cuando empieza en mí a cambiar la base que estuvimos hablando en el bloque anterior, cuando en mí el Señor remueve esa base y empieza a poner su amor y empieza a llenarme de su amor, de su identidad, yo empiezo a recobrar ese valor de quién era yo, que yo no necesitaba ser provocativa para que alguien mirara, sino que necesitaba tener la verdad con el objetivo de transmitir la verdad. Necesitaba ser libre con el objetivo de liberar a otras personas. No estás en esta tierra para decirle a alguien cómo vivir y vos no vivirlo. Acá no se trata de decir que hagan, más no hagas lo que yo digo. No, nosotros no somos eso. Nosotros somos los que nos caemos, nos recontra embarramos, nos levantamos y le decimos, dale loco, yo me reembarré, me recají, pero me pude levantar porque Dios me levantó, así que dale. Eso somos nosotros. Somos los que nos ensuciamos para que otro se salve, porque es eso lo que nos enseñó a hacer Jesús. Entonces, hay un plan que te va a requerir valentía seguirlo. Sí, por supuesto. ¿Sabes qué te va a requerir también ese plan, si es de Dios? Dependencia de Dios. Acá tengo un mensajito en YouTube, en el canal, que dice Abby González, gracias por estar ahí conectada, bella. Dice, mis planes para este fin de año es recibirme de la carrera. Ok, esto es buenísimo, hay un plan. Por sobre todas las cosas, que se haga la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Tener un plan, ser una persona que planifica y que en ese plan se haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos juntar esto, y acá viene no esto de decir, ok, Señor, yo soy una persona que planifica, no me quedo quieta, hago, pero ahora enséñame a caminar en ese, que ese plan esté dentro de tu voluntad, que ese plan que estoy haciendo sede esté dentro de tus formas. Te bendigo para que todo lo que produzca tu mente y tu corazón esté lleno de buenas bases, esté lleno de buenas intenciones. Acá no se trata de demostrarle al otro lo que sos capaz. Acá el objetivo es acercarnos al corazón de Cristo y que Jesús vea las intenciones de querer agradarle a Él como una demostración de amor. José fue obediente. Obediente inclusive hasta, me imagino, el dolor, ¿no? De ¿acaso vos no tenés una persona que es querida y no sé, ponele un amigo, vamos a las amistades, ¿no? Cuando nos vamos subiendo de rango familiar, como que va doliendo más. Y ponele que tenés un amigo o una amiga y a la que siempre le decís bicho, qué sé yo, por decirle, bicho. Viene otro y al otro ves que le dice bicho. Y vos decís, loco, a mí me decís bicho. Cosa resonsa. Pero, ¿no nos duele que alguien ocupe un lugar que vos creías que ocupabas? ¿O ese lugar que vos querías en ese corazón de esa persona? Bueno, hay un lugar que le corresponde a Jesús. Y hay un plan que Dios, que Él diseñó para vos. Y quizá lo está ocupando el plan de otra persona. El plan de alguien que dijo que así debía ser tu vida. Tenés que estudiar esto porque yo te digo que esto va a ser bien. Porque hubo alguien que estaba planificando por vos tu vida. Tenés que ir a vivir allá. Tenés que juntarte con aquel. Tenés que hacer esto. Y Dios, si Dios tenía planes perfectos para vos. Somos nosotros. ¿Era José realmente? ¿Era José realmente que estaba planificando tener una vida así, asá? ¿O era la sociedad en la que vivía? ¿Qué era lo que correspondía? Eran las normas. ¿Y sabes qué? Dios viene y rompe las normas. Y te dice, no. Porque mis planes son mucho más altos de lo que vos podés imaginar. No solo vos no vas a ser el padre del primer hijo de la mujer que elegiste. ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! Sino que te vas a casar con una mujer embarazada. Era muy fuerte, porque venía a romper todos los paradigmas de lo que correspondía y lo que no correspondía. De lo que era correcto o no correcto. Entonces caminamos en un mundo donde nos dice de qué forma es lo correcto. De qué forma lo correcto en este tiempo, en esta temporada, creo que algunos que están escuchando me van a dar el ok porque es así. Lo correcto en este mundo es ir pateando todo, es ir rompiendo todo. Lo normal, lo naturalizado en este mundo tiene que ver con, ya está, sepárate, cortala, anda, probá con todo lo que se te ocurra. Si total, hay una sola vida. destructivo lo que viene en estos tiempos. Pareciera destructivo. Y resulta ser que los que decidimos amar, y resulta ser que los que decidimos tomar una oportunidad para cambiar todo aquello y renunciar a lo que nos hacía daño, somos los sonsos, somos los que no tenemos valentía. Porque te puedo asegurar que es de valientes caminar en este camino. Es de valientes levantarte y hoy decir, voy a estar 2 horas menos sin fumar, voy a fumar 3 puchos menos, 1 menos. Si me drogaba a tal hora, no, lo voy a desplazar, voy a estirar 2 horas más, voy a estirar 1 día. Es de valientes decirlo y hacerlo. Cobarde es aquel que no lo intenta. Y dice la palabra, cobarde, los cobardes no entrarán al cielo. Ayer venía, me encuentro con un tío. Hola tío, capaz que estás ahí conectado, los colores, no sé cuándo lo vas a escuchar. Y no sé qué le digo, yo le digo, estuvimos en Córdoba, le aparecía el cielo. La montaña, el pastito, los animalitos. Yo digo, loco, ¿qué? Y salí a caminar, cuando me puse música, salí a caminar, empecé a orar. Y estaba sentada y miraba así, yo dije, loco, ¿qué onda? Debe ser así el cielo, ¿no? Nosotros, el que tiene la convicción, como José, como María, de que hay algo más grande para nosotros, de que hay algo que es eterno. ¿Qué nos puede quitar ese pase a la eternidad? Es una entrada que yo no la quiero perder. La puse en juego muchos años de mi vida. Y quizás vos estás ahí, poniendo en juego tu entrada al cielo. Quizás por orgullo, quizás por cobardía, quizás por debilidad. Y lo que importa es tener la intención de entrar al cielo. Lo que importa es hacer la fila y ver de qué forma el Señor lo va a arreglar, porque Él ya pagó para que vos estés ahí. Entonces yo decía, le decía, no sabe, o parecía, para mí que el paraíso es algo así. No, me decía, no, negra, no, viste, como no lo nombré 3 veces porque evita el libro, viste. No hablé de la muerte, no, negra, ni hablé. Yo digo, pero qué onda, tío, le digo. Pero a mí no me jode, porque vivo todos los días para morir. Todos los días vivo para estar una eternidad con Él. Entonces, decir lo contrario y vivir lo contrario es porque tengo miedo, ¿qué? ¿Al cielo? Si no estamos predicando eso, descomprimamos y empecemos a mirar en el día a día de la forma correcta, que es la contraria a cómo la mira el mundo. Tenete ese gozo y esa convicción de que estás caminando en los planes que Dios puso en tu corazón con el propósito de tu vida y no con los propósitos de otra persona. ¿Qué te parece si escuchamos un poco más de música? Y seguís compartiendo el link porque los puedes escuchar después también. Tú llegaste y no tuvo sentido, no. De repente me encontraste y apagaste el ruido. Tú sabías que yo estaba herido, pero tu amor a mí me sanó. ¿Y cómo es que me ves y me sigues amando así? ¿Cómo fue que me viste cuando no merecí? Y me amaste a pesar de mí, porque tú eres mi motivo, destino. Eres mi final, mi razón de ser. Eres mi anhelo, deseo, lo mejor que me ha podido suceder. Porque tú eres mi motivo, destino. Eres mi final, mi razón de ser. Eres mi anhelo, deseo, lo mejor que me ha podido suceder. Es que ningún Hola Carla querida, buen día, acá estamos como siempre la gente de Valle Hermoso escuchando tu radio hermosa y para toda esa audiencia desde Córdoba, Valle Hermoso, para la señorita Carla, un beso grande de parte de Daniel y María Emilia. Hola Carol, buen día. ¿Cómo estás? Daniel de Quilmes te habla tanto tiempo. ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte, Carol. Qué lindo escucharte. La verdad, esas palabras que te salen del corazón, sos una enviada. Para mí sos una enviada, Carol. No cambies esa gran forma de ser que tenés. Qué lindo escucharte. La verdad, es algo hermoso. Así que mira, cómo me gustaría que el programa que sigue, sigue igual que vos. Que lo nombre mucho a Dios. Carol, te mando un fuerte abrazo. Que tengas un hermoso día y bendecido día. Te mando un fuerte abrazo, Carol. ¡Esa! ¡Qué lindos saludos! ¡Qué lindo! Y te bendigo porque todos somos enviados. Todos tenemos un plan tan hermoso, aunque nos cueste entender que los planes de Dios no son como nuestros deseos, no son como nuestras intenciones. Porque normalmente primero el Señor trabaja nuestras intenciones. Cuando nuestras intenciones son transformadas, Él puede planificar con nuestros planes y transformarlos en los de Él. Porque hay, todos tenemos esos talentos que son parte de un plan. Pero siempre viene el mundo, la circunstancia, las malas amistades, las influencias. Y quieren que invertamos y quiere que enterremos esos talentos. Pero hoy, a través de esta oportunidad, los talentos los hemos sacado de la tierra y los depositamos ahora donde sí se merecen ser depositados y donde se van a poder multiplicar. Así que quizás tengas un talento arreglando autos, quizás tengas talento jugando al fútbol, quizás seas deportista, quizás hagas dibujes, quizás cantes, toques un instrumento, quizás seas una buena costurera, quizás tengas talento para hablar, quizás tengas el don de no respirar cuando hablas como lo tengo yo, que hablo muy rápido. O sea, hay talentos depositados en vos, ahora invertilo en lo que sana. Invertilo en pensamientos buenos. Invertilo y multiplícalo en Jesús. Si no sabes cómo hacerlo, es hablar con Él. Él es persona. Él se volvió como nosotros. Él nos entiende. No necesitas hacer gran cosa. Solamente decirle, Señor, entra en mi corazón, Jesús. Hacete el dueño, sé mi salvador y transformame. Guíame. Hoy, permitime poner mis talentos en tus planes, para que sean tus planes y ya no los míos. Y que todo lo que venía arrastrando del pasado, con pensamientos impuros, con envidia, con todo lo que era malo y oscuro, quede en el pasado y suelten todo mi futuro. Porque el nombre de Jesús tiene poder para transformar nuestro futuro en los planes hermosos de Él. Planes que van a transformar. Planes, dice, Él transforma todo lo malo, lo transforma para bien. Pero Él no pone lo malo. Somos nosotros los que abrimos la puerta como la abrió Caín. Él no pone lo malo, pero Él sí transforma todo lo malo para bien. Porque yo hoy estoy acá contándote todo lo malo que hice y cómo Dios me aceptó y transformó mi vida. Ya no necesito hacer nada para que el hombre me acepte, porque vivo con la aceptación de Jesús. Y esto me volvió una persona más humilde, más sencilla. Y sigue, que hay que seguir, que tengo que seguir trabajando, que tiene que seguir trabajando en vos. Sí, seguro. Bienaventurado sea. Y el día que terminamos, vamos, partimos. Así que te bendigo con el plan perfecto de Dios sobre tu vida. Te bendigo para que no renuncies si hoy estás en la temporada de José, para que permanezcas, para que veas la luz al final del camino y que siempre sea la voz de Él que te guíe y no la voz de las personas ni la voz de tus emociones. Te bendigo para que tengas una semana extraordinaria, que arranques este martes si no arrancaste, que lo arranques con todo, que te quedes conectado aquí por Radio Box. Esto es Quién Fue, mi nombre es Carol, en los controles está Dami. Nos encontramos el viernes a las 10 de la mañana. Chau, chau.